Y volviendo sobre el tema que estábamos conversando antes de la música, estábamos hablando de cómo la constitución y las leyes tienen que ir acompañando al deseo y las necesidades de la ciudadanía, que somos todas y todos nosotros, ¿no es cierto? Sí, y cómo la constitución tiene impactos en nuestra vida cotidiana, que de repente creemos que no, pero ahora que entendimos el concepto de que la constitución no es un texto, sino que es las decisiones fundamentales sobre la política que las toma la ciudadanía, en este caso nosotros en Nosotres, Chile. y que es la forma, la política es la forma de organizarnos, o sea, nosotras y nosotros podemos decidir todo el tiempo, constantemente, y renovar esa forma de concebir cómo nos organizamos y que eso se vea reflejado en nuestras leyes. Entonces, ahora entendemos muchísimo más la importancia que tienen nuestras voces en este proceso constituyente. Y Fernando Atria lo resume así. Que la política, después de la nueva constitución, empiece a ser vistas por los ciudadanos como la medida de su empoderamiento, como la medida en que nosotros podemos decidir cómo vivir en común. Y no como la vemos ahora, que vemos a la política como la medida de nuestro desempoderamiento. Ah, esa es, creo yo, es la cuestión fundamental. Es decir, que la política no lo hacen los políticos solamente, sino que la hacemos todos, ¿no? O sea, Exactamente. esta cosa de decir que la política es la medida del empoderamiento es que todos nosotros, todes nosotres y todas nosotras y todos nosotros, tenemos una voz, tenemos una capacidad crítica de vivir en comunidad y de ayudar a la organización, ¿no? A mí me gustó mucho este enfoque positivo, Sí. como de decir, la constitución es la medida de nuestro empoderamiento, o sea, todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos crear, todo lo que podemos construir, todo lo puras cosas positivas. Finalmente decidir en común cómo queremos vivir y Y hacerlo hacerlo. concreto. Y aquí pensando en Chiloé, en nuestro hermoso territorio, tantas cosas podemos decir de hecho. Porque, ¿qué es lo que sucede hoy día en Chiloé? Nosotros, por cómo está organizado Chile, tenemos súper poquitas posibilidades de decidir sobre las políticas públicas que se aplican aquí. Muchas de esas políticas públicas vienen del norte, no tienen idea de cómo se vive aquí, menos de cómo se vive en las islitas de este hermoso O archipiélago. sea, montones de cosas que no tienen nada que ver. Y tenemos la crisis hídrica, tenemos la deforestación o la extracción de pompón, tenemos la contaminación en el mar y en la tierra, tenemos el tema de la basura, y que finalmente todas esas cosas son parte de un debate ciudadano, de nosotros como comunidades que somos, elaborar estrategias democráticamente, es decir, con distintas voces, y eso llevarlo a este proceso constituyente, porque la voz de Chiloé tiene que ser parte. Porque un santiaguino jamás va a pensar en Chiloé. ¿Por qué no puede, aparte? No puede. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un santiaguino o santiaguina compra un terreno en Chiloé para hacerse una casa. El terreno incluye monte más, digamos, más alto, un cerrito y una parte más baja. ¿Dónde va a construir la casa el santiaguino? En la punta del cerro. Un año después, el santiaguino va a estar con graves problemas de agua. En cambio, el chilote o la chilota se van a fijar en esas cosas porque es su terreno, es su territorio, saben cómo por dónde pasa el agua, no van a poner la casa en un lugar donde no va a tener agua. O tienen agua, pero con una bomba eléctrica en un lugar donde se corta la luz con alguna frecuencia, entonces cuando se corta la luz se quedan sin agua. Y son cosas que a los santiaguinos no se les ocurre. Eso mismo pasa con las leyes. Sí, y este ejemplo, este ilustrativo ejemplo que propone la Savi, también nos hace pensar en eso. O sea, ¿qué queremos para Chiloé? ¿Que termine parcelizado entero? ¿Y que lo hayamos vendido a personas que no entienden la cultura que teje y que alimenta este territorio? ¿O queremos defender sus zonas, por ejemplo, sus bosques? ¿Y queremos defender sus humedales? Pero eso no solamente defenderlo en las pequeñas comunidades, que ya también vamos a escuchar a Fernando Atria hablarnos de eso, como del poder de la política, o no, ya lo escuchamos, sí. Que él decía que el poder de la política es débil en esta sociedad en la cual vivimos, versus al poder de lo económico, que es fuerte porque la Constitución avala el poder económico. Entonces muchas de nuestras comunidades venimos luchando activamente para la protección de nuestra biodiversidad, de nuestro pompón, de nuestros humedales, de lo que queramos, pero al ser un poder débil en comparación al económico, el económico puede pisotear todos esos esfuerzos, ¿no? Entonces, aquí lo que se juega también, chiquilles, que nos están escuchando, es la posibilidad de tener una voz fuerte para proteger nuestro territorio. Quiero comentar un poco ahí, ejemplificar un poco una situación que a veces es un poco controversial, pero que se presta ahora para entenderlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, el tema del pompón. Porque la extracción de pompón realmente le hace daño a la isla, en el sentido de que seca las napas subterráneas de agua y genera sequía, y eso hace que, entre otras cosas, que hoy en día no haya agua en lugares donde antes sí había agua y que tengan que estar llevando el agua en camión aljibe en los veranos. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que vende el pompón necesita vender el pompón porque es su fuente de ingreso. Ese es un ejemplo concreto que ocurre acá en la isla, en que el poder económico le gana al derecho al buen vivir de la población local. Y eso es interesante porque aquí no estamos demonizando ni a la persona que extrae el pompón para poder sobrevivir, ni a la persona que posiblemente lo compra para hacer una pyme, porque pasa eso también, sino que lo que estamos poniendo en relieve aquí es que en el territorio necesitamos políticas públicas, necesitamos ciudadanía comprometida con su territorio, pero también necesitamos representantes que generen políticas públicas fuertes para combatir esto. Claro. Porque si no, no es posible. El tema de la basura es lo mismo. Es lo mismo. Atraviesa nuestro territorio. No es posible que la gente, para poder vivir, tenga que sacrificar de esa manera nuestros recursos naturales. Ese es el tema. ¿Por qué nosotros no podemos tener todos y todas acceso a trabajos dignos que sean suficientemente bien pagados para poder vivir de eso, sin la extracción desmesurada de cualquier recurso natural, no solamente del pompón? Y esto también pensarlo como un proceso. No es solamente esto, como que no se reduce en ir al 25 de octubre a votar. Esto es también tomar conciencia de que somos actores claves para nuestras comunidades, y que es hermoso contribuir, y que yo sé que hay muchos y muchas y muchos que nos están escuchando que dicen, oh, pero sí, en mi junta de vecinos todo el mundo se cae mal, oh, estoy tan cansada que las reuniones son eternas y los mismos siempre están hablando, y lo entendemos también, porque sí. Hay muchos de esos espacios que lamentablemente se sienten un poco agotados, sí. O un poco viciados, pero también es la posibilidad justamente de invitar a gente joven, de invitar a personas que tal vez no hayan sido activas en el pasado, pero que tienen muchas ganas de contribuir. Es también invitar al diálogo, de que las personas que hablan mucho, ojalá que le den espacio a las personas que nunca han hablado. Y las personas que tienen mucha experiencia y que llevan muchos años jugando esos roles, que son pesados también. Súper pesados. Que tienen consecuencias para la vida personal y familiar de cada una y cada uno de las personas que llevan años también. Den el espacio para escuchar a las personas que quieren recién insertarse en esos espacios de conversación, y que les permitan también, y que descansen también en estas otras nuevas personas más jóvenes, o quizás no más jóvenes, pero que se han mantenido al margen durante los últimos años y que ahora sí tienen ganas de sumarse y de transformar las dinámicas, de que quizás no todo tiene que recaer en la presidenta o el presidente de la junta de vecinos, sino que nos podemos dividir y compartir las tareas. Y esto que dice mi compañera, para mí se resume en uno de los rayados que yo leí, que decía, no era depresión, era capitalismo. Los invitamos a que se reúnan, porque cada vez que uno se reúne con otros y escucha a otros, uno se enriquece. Y ese es el empoderamiento del cual nos habla Fernando Atria. Y si llevan un mate, mejor todavía. Eso. Oye, escuchemos el último ejemplo que nos da Fernando Atria para comprender un poco más sobre cómo esto que estamos conversando de la vida cotidiana, de cómo vivimos la política en nuestra localidad y en nuestra comunidad, se ve articulada de alguna manera en la Constitución. Por ejemplo, yo espero que la nueva Constitución erradique el Estado subsidiario. El Estado subsidiario, nos dicen quienes defienden la Constitución, no está en la Constitución. Y de hecho, si uno lee el texto de la Constitución, en ninguna parte aparece Estado subsidiario. Pero en realidad está en toda la Constitución. Una dimensión particularmente clara en que está el Estado subsidiario en la Constitución y que yo esperaría que desapareciera de la Constitución y que no esté en la nueva Constitución, es que en materias de derechos sociales, pensemos en salud, educación, seguridad social, el Estado en la Constitución actual es entendido como que su deber fundamental es asegurar mercados, asegurar espacios de mercado. Entonces tiene el deber fundamental de asegurar la compatibilidad y la subsistencia de la educación pública y la educación privada, y tiene el deber de asegurar la coexistencia de sistemas de salud pública y sistemas de salud privado, y tiene el deber de asegurar las posibilidades de subsistencia del mercado de la AFP, etc. Eso es lo mismo que negar los derechos sociales. El Estado subsidiario, que se caracteriza por dar y porque asume el deber fundamental no de asegurar derechos sociales, sino de asegurar las condiciones del mercado, debe ser reemplazado en la nueva Constitución por un Estado social. Uno que asume el deber de realizar derechos sociales. Y después, políticamente, esto se discutirá en la política del día después, discutiremos cuál es la mejor manera de realizar los derechos sociales. Y ahí aparecerán quienes dicen la mejor manera de realizarlos es a través del mercado, y quienes diremos la mejor manera de realizarlos es excluyendo al mercado. Esa será la discusión política del día después. Pero la decisión fundamental es que el deber del Estado es realizar derechos sociales. Eso es un Estado social. A diferencia de hoy, en que la responsabilidad fundamental del Estado es asegurar las condiciones del mercado. ¡Qué ¡Chan! Tremendo! Hoy es como que se me aprieta el alma cuando dice el deber fundamental es asegurar mercados, no derechos sociales. Tú decís, chuta, estamos mal ahí. O sea, estamos todos, cuando nos enfermamos, estamos todos como alegamos porque no hay soluciones concretas en algunos casos, por ejemplo cuando nos enfermamos, pero es que en realidad el Estado no tiene la obligación hoy en día de entregarnos soluciones. Bueno, a eso se refiere subsidiario, quiere decir un Estado que ya no protege ni da ni asegura derechos a los ciudadanos, sino que básicamente le da al sector privado la gran mayoría de lo que antes eran considerados como derechos, como la educación, la salud, el transporte, etcétera, la AFP, como bien sabemos, y el Estado se hace cargo de lo mínimo, y de lo mínimo que se encarga es a través de subsidios, que es lo que todos conocemos. Cuando nosotros necesitamos ayuda del Estado, ¿qué hacemos? Tenemos que concursar. Claro. Ni siquiera es que el Estado nos da la posibilidad, por una serie de criterios, de acceder, sino que muchas veces tenemos que concursar y competir. Y ahí se generan muchas lógicas súper perversas. En la cultura es terrible, porque los cineastas, los actores, todos los que están involucrados, los músicos que están involucrados en la cultura, tienen que competir entre ellos. Y en el colegio también pasa lo mismo. Sí. Los colegios privados... Totalmente. Subsidiados, que son gratis o que son con un pago muy pequeño de parte de los padres o de los apoderados, pero es lo mismo, o sea, el Estado está pagándole a privados para que hagan el trabajo que ojalá el Estado hiciera bien directamente en el colegio público, ¿no? Y yo creo que esto que nos está hablando Fernando Atria de las tremendas dificultades que es asumir la vida en Chile bajo esta constitución neoliberal que nos impone que todo se trata de privilegios, lo podemos ver muy bien a la luz de la pandemia del COVID-19, ¿no? Recientemente estaba leyendo de los casos de familiares que les llegan cuentas astronómicas por haberse enfermado de COVID-19, cuando el gobierno, más encima, creo que fue en marzo, que había dicho que no iba a cobrar los test. Y ahora los está cobrando. Entonces, como finalmente siempre es nuestra culpa, ¿no? Como que vivimos con una presión, aparte emocional, de que es nuestra culpa no llegar a fin de mes, no poder pagar ¿cómo se llama? La tuición, no sé cómo. Sí. Las Bueno, no poder pagar los colegios, las universidades, cuando leí que había muchas personas que habían pedido el 10% de la AFP para pagar cuentas. Sí, mucha gente. Y que es muy tremendo, porque tú decías, en un momento de tanta inseguridad laboral, de tanta cesantía, que tú estés pagando cuentas del pasado, ni siquiera deudas, estás pensando, ¿sí?, en el futuro. Te dice, chuta, estamos viviendo en un país muy complejo, muy difícil. Sí. Y supiste que los jóvenes y las personas, que no todas eran jóvenes, que perdieron un ojo o ambos en la revuelta, están teniendo que financiarse ellos mismos todos los tratamientos y todo. Sí. Todo. Y yo no sé cómo le está yendo a ustedes. Yo esperamos con la Savi que muy bien en este contexto de bastante dificultad, pero también este asunto de los subsidios del COVID-19. ¿A cuántos les han llegado las cajas? ¿A cuántos no? ¿A cuántos les pueden? ¿Son clase media? Si ganan menos de 400 mil pesos, ¿no son clase media? Yo, por lo menos, les tengo que confiar secretamente que yo no soy ni clase media, ni clase baja, ni clase alta. O sea, yo no estoy en ninguna parte. Y es muy gracioso porque finalmente todos estos subsidios muchas veces te rechazan sin saber por qué. Sí. Y lo que dice Fernando Atria es que en un estado social, que justamente lo dice de una manera muy transparente, yo quiero ese estado y yo me sumo al estado que quiere, esto es personal, pero yo me sumo a ese estado social, es el que es un estado que asume el aseguramiento y el deber de realizar derechos y de proteger esos derechos. Yep. O sea, de proteger a los y las ciudadanas. Y eso me parece que es trascendente en este proceso constituyente, que lo tengamos claro, porque, ojo, él después hace una diferenciación. Él dice, después discutiremos cuál es la mejor manera de preservar, de proteger estos derechos. ¿Será a través del mercado defenderán algunos? ¿Será excluyendo al mercado defenderán otros? Pero, o un mix. O sea, la forma después se puede conversar en las leyes específicas, pero es importante que como país estemos claros, porque yo también lo comparto, que es una prioridad proteger a las personas. Y eso también, desde la perspectiva, ¿se acuerdan cuando, creo que fue hace más de un año, Piñera decía que éramos un oasis? ¿O se acuerdan cuando decían que éramos como las jaguares de América Latina? Es porque se analizaba económicamente. Claro. Y ahora que estamos viendo desde un aspecto social, nos damos cuenta, tenemos graves problemas que hay que transformar. Sí. Muchas cosas que hay que transformar. Esa era la punta del iceberg nomás. Sí. Debajo hay cada vez más, mientras más lo conversamos, más vamos tomando la profundidad del asunto, ¿no? Pero tenemos ante nosotros un súper buen escenario en que vamos a poder, por lo menos, conversar, discutir, reflexionar y tomar decisiones sobre nosotros y nosotras mismas, lo cual es una definición de soberanía. Vamos a más música y volvemos con el bloque de Bombocila y la receta que estamos esperando con ansias. El expediente mientras el preso suspira. era por un doctor influyente. La tía vendió la cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Niña salerosa, besar tus labios quisiera. Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón a cambio de mí.